Corriendo, pero estamos colgados de varias cosas, entre ellas Rocío Cuevas, que está por aquí, bienvenida. Bienvenidos a ustedes también. Manuel Exacto. Palacios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ezequiel Ábalos, ¿qué me cuenta? Bien. ¿Bien? Sí, le cuento, ¿qué le puedo contar? Le cuento que me estoy preparando para hoy presentarme... Eso cuéntemelo después. En mal manera. No, ahora bueno, no. Bueno, usted me preguntó. No, pero bueno, está bien. Usted no me preguntó eso. Sí, ¿qué me cuenta? Está bien, se siente bien, lo veo bien. Sí. Bueno, aquí estamos, damos inicio al programa habitual de los jueves de 14 y 16 dentro del marco del uno por día. Este programa se llama La Parte de Atrás. Así que bueno, ¿usted cómo anda? Claro. Corriendo, yendo no, a buscar comida. ¿Bien? ¿Está bien o no? No, no me cuente eso. Más o menos. ¿Problemas en el tráfico? Problemas en el tráfico, violencia callejera. ¿Violencia callejera? Sí, sí, vetos de ley. Sí. Nada, qué sé yo. Nada. 1984. Tremendo, así, dentro del caos. Pero bueno, también con cosas lindas. Como los Macri Tips y esas cosas. Por ejemplo, sí. Claro, sí. Contento con la selección, por ejemplo. No, más o menos. Pero sí. Pero bueno, ya sé, mi candidato es Brasil y voy a salir a festejar a la Embajada de Brasil el sexto título. Yo, si Argentina gana, lo voy a vetar. Está muy bien. Vetamos el título argentino. Sí, me parece lo que corresponde. Habría que vetar el título del 78, al cual se están cumpliendo 40 años. Muy interesante la nota de Nan, de la agrupación periodística Nan, que salió ahí en Página 2, etapa de Página 2. El otro día, lo pueden seguir en 78 Papelitos. Exacto, en Twitter. Está publicando historias de lo que no se contaba en ese momento, de lo que estaba pasando acá en el Mundial. Ajá, muy interesante. Sí, muy interesante. Para ver. Sí, para hacer una mirada crítica de. Claro. Y se va a volver a repetir. Van a aprovechar ahora para. Sí, con un formato diferente. Con un formato diferente. Arena abajo de la alfombra. Sí. Te ahora que vuelven las Fuerzas Armadas. Oíme. Y sí. Mamita. Bueno, empezamos con muy buena energía el programa. Sí, estamos todos muy felices de estar acá vivos y coleando. Estaría bueno cambiar la voz por la U. Pero bueno, vamos a anunciar un poquito lo que es el contenido del programa, que es un contenido amplio el que tenemos. Sí, totalmente. Si quiere, Manuel Palacios, cuéntenos primero quién es el primer invitado. ¿En orden de aparición? No, en orden de como usted quiera. Ah, bueno, en orden según como lo publicamos en el flyer. Ah, cuénteme. Así cualquiera. Así lo lee. Mientras Ábalos me distrae con ciertas cosas que está mirando en la computadora. Aranowski, posteo, no sé qué culo posteo Aranowski. No sé. Vamos a contar con la presencia de Bestia Bebé. Bestia o al menos su cantante Tom Quintans. Tom Quintans. ¿Perdón? Tomás Quintans. Ah. Tom Quintans. Tom Quintans. ¿Es de Tomkinson? No, es de Boedo. De la zona de Boedo. De la zona de Boedo, sí. Que estuvimos hablando del programa pasado cuando él ejercía de baterista en Goneco y hoy ya está con Bestia Bebé, que es una banda que está ahí. Donde canta, toca la guitarra, exacto, compone la música. Una banda de pendejo muy linda, ¿no? Sí, sí, tiene una herencia indie, sin ser de La Plata, tienen como una banda. Sí, una banda. No la escuché nunca en mi vida. ¿En serio? Ahora. Nunca. Bueno, vamos a estar compartiendo. ¿Hay fiesta en el barrio? ¿No escuchó? De... ¿Jungla de metal? ¿No escuchó? No, no, oh, muy lindo. Muy no, no, bueno, ¿hay algún tema de Bestia Bebé acá en la máquina? Tigre de metal. Para, no, no, porque no, la verdad que no tengo. Está bueno prepararse en vivo para cuando viene el invitado, ¿no? Puede haber escuchado algo antes, ¿no? ¿Te parece? Está bien. No me llegó nunca un disco. No, no son de dar discos, pero bueno. Los edita la Laptra, el sello platense. Claro, por eso, claro. Y bueno, están presentando, defendiendo, como se dice ahora, su tercer álbum, Las Pruebas Destructivas, bien, con tres fechas, una hoy en Castelar, si no me equivoco, mañana en La Plata, y la semana que viene en La Tangente. Así que una semanita ajetreada para los Bestia Bebé. Muy bien. Ah, bueno, nos va a estar contando. ¿Eh? ¿Cómo estamos? No se sabe si juega para el equipo o es el enemigo. Tengo que ir a La Plata, estoy ajetreado. Es muy ajetreado. Puede ir a Castelar también. Puede ir a Castelar, es más lindo. ¿Que La Plata, señor? No. ¿De qué estamos hablando? No fuiste nunca a Castelar. Es en contra, que no voy a haber ido a Castelar, querido. No fuiste. No sé si vamos a poder terminar el programa. No sé si llegamos a terminar el programa el día de hoy. Esto termina mal. Así que le decimos a los invitados que se apuren. Se apuren y vengan. Que vengan o que vayan a Castelar. Si no, claro. Bueno, y después, Rocío Cuevas, ¿quién nos va a acompañar luego? Nos va a venir a visitar primero, en realidad. Claro. Ahora, en un ratito nomás, después de la pausa. La precuela, entonces. La precuela. Viene. Valentina Cook. Sí, viene. Viene Valentina Cook, que está organizando una nueva plataforma llamada Músicas Activas, en donde se aplega, ¿no?, al pedido del aborto legal, seguro y gratuito, que prontamente será aprobado o no aprobado. O vetado. Imagínate un veto del aborto, se prende fuego. Yo creo que las mujeres no se van a prender fuego. Sí, así. Se arma como... Así que nos va a venir a contar, bueno, nos estuvo agrupando, porque ya estuvimos haciendo algunas cosas, estamos grabando algunos spots. Bien. La semana que viene va a haber un spot más producido sobre... apoyando obviamente el aborto, de todas las músicas argentinas, va a haber más de Capital Federal en el caso del spot que vamos a hacer la semana que viene. Bien. Pero bueno, están llegando videos de todas partes del país. Y si Betsabe atiende en Buenos Aires. Exactamente. Muy bien, bueno nada, nos vamos a contar un poco cómo se va a desarrollar y... Estuvo hace un tiempo aquí presentando algo de su material, si me acuerdo. Sí, creo que sí. Telefónicamente. Telefónicamente. Sí. Ah, exacto. Bueno, y sobre el final del programa vamos a estar charlando con Sergio Dawi, saxofonista o ex-saxofonista o in eternum saxofonista de Los Redonditos y también, nada... tocó el fin de semana pasado, ¿no? Con la Kermés. Estuvo la Kermés Redonda, donde Rocío estuvo también ahí presente, que también nos puede ahí después hacer una devolución. Y la verdad que sí, reventaron grupo. Ahora nuevamente en julio hay otra. Uh-huh. Pero en este caso vamos a estar hablando de un show que se va a dar el día sábado, que es de Dawi y los Estrellados, el proyecto más personal de Sergio, donde su obra está plasmada, en el cual también participo, tengo ese agrado, y vamos a tocar bajo el marco de Teatro Ciego nuevamente, o sea que no vamos a ver un pomo. Pero se va a escuchar divino y es una linda experiencia que, bueno, vamos a estar charlando con él para que nos cuente un poquito y bueno, invitar a la gente para que se venga. Buenísimo. Loco, ¿eh? Sí. No, tocar así, así vos que vamos a la batería. No, sí, sí, sí, nada. Sí. Después de contar una. ¿Te atás la batería como para la distancia? Sí. Hago unos trucos ahí medio locos. Pero, pero sí. Muy, muy interesante. Bueno, y creo que hasta vamos ahí a escuchar llegó... a esta bebé para que pueda Ezequiel recibirlo. Yo traje algunos disquitos, che. Pero escúcheme, ¿vamos ahora con Bestia Bebé o lo ponemos? No, si esperemos que venga Tomás. Que se ponga en sintonía por la naturaleza de las cosas, de las cosas. Bueno, Ezequiel Ábalos está sacando dentro de su mochila mágica y misteriosa alguna boludez. Series de sobres, de discos. Ese es un disco nuevo, disco de una banda nueva. Esto, Dawi, traje Sky. Ex-Sky. Sky, el nuevo, El Engranaje de Cristal. Ah, exactamente. Andando Descalzo. Muy bien. Toca La Quinta Armonía. Sí, sí. Gauchos Rabiosos. Gauchos Rabiosos. La Guitarra No Se Mancha. Mira vos. Tiene un par de covers. Hay que ver, bueno. Diciendo con el título, dígame. Los JP. Los JP. Los jóvenes, por Dios. Pensé que eran los jóvenes peronistas. Claro. Y LPDA. Las pastillas del abuelo. La LPDA la tenés, la parte de atrás. Bueno, y acá el disco nuevo que llegó es el de Inseparables, con Ilusiones sí. Pasajeras. Mamita la tapa, ¿eh? Mamita, que, mamita, pero bueno, cada uno adora su tótem. No sé si tiene intenciones usted de poner algo de todo esto que nos ofrece. No, lo ofrezco como así, como una cosa... Veo el Pipi Piazzolla arriba. No, ese es un disco que traspapelado. Traspapelado, el Pipi se traspapeló. Sí, vamos con Sky entonces, ¿no? Vamos con Sky y los Fakires de su último álbum. Vamos a corresponsarle un inscripto, ¿no quieren? Ahí también, pero bueno, otro traspapelado. Esto es una anarquía. Pero no va a tocar este fin de semana responsable. Y Sky Sofía. Tampoco, no tiene fecha. Sí, Sky toca. Sky toca. ¿En Capital Federal? No, chicos, Sky no tiene fecha en Capital Federal en todo el año. Disculpen. Bueno, acá se está armando. Sepa usted. Puede ser que toque en La Plata. Puede ser que toque en Castelar, como nombramos antes. Puede ser que se nos cae el programa, muchachos. Temperley es un lugar de rock. Esto es una anarquía, ¿eh? Hablando de anarquía, ¿quiere que le pase una información? Pásenme la información mientras estamos colocando en la compactera, que es cosa que ya vintage se puede decir, el CD del amigo Sky. Estoy leyendo un libro. Sky toca en Temperley. En Temperley, bueno. En el Auditorio Sur. ¿Qué dije? Temperley. En Temperley, muy bien. Muy asertivo. La tercera es la vencida. Exactamente. Eduardo Bailinson. No, le quería comentar, estoy leyendo un libro de Ian Svenonius, que es un músico y periodista norteamericano. El libro no lo traje porque lo estoy leyendo en formato digital. Vamos a ver si selecciono algo para la semana que viene para compartir. Va a tener que traer la tablet. Sí, o algo impreso, unas hojas impresas. Sí. Porque está editado en España, acá no se editó y además está agotado encima en España, al menos la traducción de este libro, que se llama Estrategias Sobrenaturales para Montar un Grupo de Rock. Muy bien. Qué título, ¿eh? Hay que hacer un tema al diablo. No, hay espiritismo en el libro. Claro, obvio. Es muy gracioso porque la pauta de la que parte el libro es un diálogo con espíritus, entre ellos Jimi Hendrix, Buddy Holly, Paul McCartney. ¡Epa! También, ¿cuál? Se comunica con la sociedad de espiritismo, con el espíritu de Paul McCartney. Ajá. Bueno, y es muy gracioso porque les hace hablar, pone en boca de ellos palabras que nunca hubieran dicho, pero bueno, es como una crítica desde una visión muy contracultural de cómo surge el rock y cómo se utilizó como instrumento de propaganda norteamericana durante la Guerra Fría. ¿A qué viene todo esto? Este señor va a estar en Buenos Aires la semana que viene. ¡Epa! Tocando. Porque lo traen para tocar. Vamos a traerlo. Y bueno, estamos haciendo gestiones para eso. Bien, por favor. Aprenderse el nombre, no, hasta el sobra. ¿Cómo vamos a hacer con el tema en inglés castellano? Bueno, después lo charlamos, si querés hacemos una mini reunión de producción y vemos cómo hacemos con ese tema. Yo te lo traduzco al mismo tiempo. Sí, yo me lo defiendo. Puedo decir cualquier boludez, pero te lo traduzco. Bueno, este señor que viene de... es originario de Washington D.C. ¿Reptiliano? Creemos que no, es bastante crítico de los reptilianos, al menos de la cosmovisión masónica, así lo deja ver en sus libros. Exacto. Formó parte de Nation of Ulysses, de una banda llamada The Makeup de los 70, editaban un poco, estaban dentro de la escena de Fugazi. Bien. Y editaban a través de su sello Discharge Records, y ahora viene con un proyecto solista, podríamos decir así, que se llama Escapism. Escape-ism. Que tiene una onda más por ahí vinculada, no sé si escuchó la banda Suicide. Sí, que era con Alan Vega. Exacto, sí. Bueno, tiene una impronta bastante de ese estilo. Muy bien. No tan guitarrera como venía haciendo con sus bandas anteriores. Pero si les parece, podemos llegar a escuchar algo. Ah, me encantaría. Creo que hay un tema para escuchar de la banda de Makeup, de su álbum After Dark, que se llama Blue is Beautiful. ¿Qué, 70? ¿Finales de los 70? ¿Sí? No, esto es el 90. ¿Sí? Ah, perdón. O sea, el estilo es el post-punk, post-hardcore, un poco lo que venía haciendo Fugazi. Perfecto, claro. Pero es una banda de la escena de Washington de la década del 90. Makeup. The Makeup. El maquillaje. Sí, es el nombre de la banda de la cual era el cantante y guitarrista en ese momento. Repíteme el nombre para que los oyentes sepan. Ian Svenonius, con B corta, Svenonius. Svenonius. Y su libro, que estoy bastante copado leyéndolo, ya, Estrategias Sobrenaturales para Montar un Grupo de Rock. Maravilloso. Traducido al español por Ezequiel Ábalos, sin duda. Por favor, así. Por favor. La edición argentina, gente de Editorial Planeta, ustedes que están con el satanismo, por favor. Una versión anti-Illuminati. Anti-Illuminati. Vamos entonces a escuchar The Makeup para ponernos en contexto de esto que nos cuenta usted. Por favor. Linda banda, lindo, ¿eh? Muy bueno, me encantó. The Makeup. Sotanero de Washington. Son las bandas que me gustan, la verdad. Son del rock, si lo tengo que entender como el rock, son las bandas que más me pegan, ¿no? Esas bandas salvajes ahí que la pudren y que deben tener un contenido. Yo no, la verdad que no le presté atención a la letra, pero deben tener una bajada ahí. Sin duda, y sobre todo siendo el autor de este libro. Ian Svenonius, que además tiene un programa de televisión en Estados Unidos, donde hace entrevistas y ha entrevistado personajes como Jello Biafra, Ray Henry Rollins. Ese es el métier un poco de este personaje de la contracultura norteamericana. Bien. Y va a estar tocando la semana que viene hasta Trilce, una fecha chiquita, ahí en un teatro en Boedo. Así que bueno, vamos a ver si podemos. ¿Por qué me sacas una entradita si me llevas? ¿Cuándo es eso? Bueno, pero. Déjame que hagamos una nota. Eso, háblenle en privado, chicos. Háblenle en privado. Le mangué una. Esto es la parte de atrás de la parte de atrás en vivo. Sepamos que no puede contenerse, digo, Rocío. Usted es devoradora. Sí, chicos, yo soy miserable. Yo si lo pienso, no lo hago, muchachos. Es así. Bueno, che, ¿qué tenemos para hacer ahora? ¿Charlar así? ¿Abiertamente? Y vamos a escuchar algo de Sky, que iba a estar tocando en Temperley, y finalmente nos dimos cuenta que era en Temperley. Era en Temperley. Claro, sí. Sí, pero no sé si es necesario. ¿Y qué tema es necesario? Después de este tema, ¿qué vamos a poner? Bueno, pero de Sky es. ¿Está el disco? ¿Está el disco? Está el disco. Está el disco en puerta. No sé, fíjate a ver si hay algo. Yo tengo para no recomendar una canción. No recomendado. Para poner un tema choto no pongamos nada. Por eso, yo quisiera no poner. El tema que abre. Tipo. Que hable del indio, el que le habla del pero indio. Pero ¿no? Podríamos poner. El que le dice. Chico Bomba. Bueno. Pero no sé qué número es, porque hay que contar así: uno, dos, no sé. Este es de Harrison. Este no. El segundo. A ver. Vamos a escuchar el segundo disco, perdón, el segundo tema del disco, del último disco de Sky Bellinson. A ver, qué suena. De cristal, dame el primer acorde y te digo de dónde lo robó. Santana. Vamos con otro. Otro, primer acorde. Redondo. Bueno, a esa auto. Autorrobo. Auto, claro. Otro. A ver. Dame una vueltita más. Liliana Herrero. Podría. Aristimuña, peor. A ver, otro. Sí, no, este. El acústico del flaco. No, Boston. La Rolling. Tema de Boston. La Rolling Romántico. Shakira, muy bien. Shakira. Este, uno por uno, Carlos Alberto. Alan Vega, estamos acá. Ese es un tema original. A ver, vamos a escuchar ese tema. Vamos a escuchar ese tema. Después, como suena, bueno. O sea, ¿qué estará raspando ahí? Está raspando la alfombra. Viejo animal, jadea y jadea, viejo animal. Viejo animal de circo, cansado y con sed, resopla su pena, apenas puede llorar. Sofisticado, engranaje letal, viejo animal de circo, apenas puede llorar. Viejo animal, apenas asusta, nadie te va a escuchar. Como un tren oxidado que no ruge más, viejo siglo XX, llegó tu final. Chico, chico, bomba. Chico, bomba, chico, chico, bomba. Por día. La parte de atrás. Lo que no se escucha, lo que no se entiende. Lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas. hacían las cosas. En las mañanas se perdía como oveja en el rebaño. Formadito en fila india, confiaba esperando la esperanza. Y en las tardecitas, enlatado como sardina en aceite, subía, bajaba, corría y no siempre volvía. Pero esa noche fue inútil. Su pecho bombeaba como nunca. Sin pensarlo, el camino lo llevaba. Y timbrió dos veces por las dudas y nada. En la escalera un gato saltó y erizado escuchó los pasos. Brilló incandescente. Esa estrella no lo había olvidado. El más rico. Sin pecado. El tesoro codiciado. El mejor. El más rico. El sabroso. El soñado. De Estrellados, el último disco de Dawi, perdón, de Hackeados, el último disco de Dawi y los Estrellados. ¿Cómo estamos? ¿Y quién estamos? ¿Es el baterista de Dawi? No sé, la verdad que, pero estamos con Sergio Dawi, que está conectado. Estamos Sergio, por teléfono. ¿Estás ahí? Hola, ¿qué tal? Sí. Buenas, buenas. Tenemos muy bajo el retorno. A ver ¿cómo si... le va? Hola, hola. ¿Cómo anda, Dawi? Muy bien, sí, muy bien. Bien, bien. Muy bien, sí. Bueno, bien. Por suerte... Ahora hablar un poco de la música, porque estaba hasta hace un rato escuchando el discurso acá de Macri. ¡Hola, mierda! lo tuyo es. No, porque la verdad es que estoy muy tomado con toda esta historia, ¿viste? Claro. Que está todo el país mirando mal esta historia de las tarifas, y de repente este así con una liviandad... Estamos hackeados, muchachos. Y es una oportunidad que tenemos el sábado próximo de poder mostrar un trabajo de varios años que tuvimos con los Estrellados, sí. En donde de alguna manera mostramos varios vértices en donde lo hackeado es algo presente de una manera estrepitosa. Ajá. Y la verdad que esto que sucedió ahora y lo que está sucediendo y lo que nos viene, sí. Es más que hackeados. Estamos cagados. Sí. Sergio, te estás como en una versión premonitoria. Sí, no sé. Mira, yo creo que cuando se eligió el título Hackeados, porque estamos hackeados, ahora realmente creo que nos quedamos cortos. Sí, la verdad que sí. Y bueno. Pero, bueno... Siempre se puede estar peor. Siempre se puede estar peor. Sí, sí. También siempre se puede estar mejor. Totalmente. Estar mejor. Sin duda. Pero no estaría siendo lo habitual. El fondo no se ve todavía. No, el fondo no se ve. Pero el fondo sí se ve. El monetario internacional. Sí. El fondo nos ve. No es que se ve, nos ve y dice, bueno, ahora vamos a hacerle esto. Claro. Pero bueno, yo en realidad tengo, intento tener una visión optimista y bueno, también creo que todo esto es algo que nos sucede al conglomerado de habitantes de este paisito. Sí. Pero que todo esto depende de cada uno, de lo que cada uno puede ir cambiando, sumando, y bueno, todavía no es el momento. Totalmente, y se viene Tinelli, así que hay que tener cuidado. Sí, sí, se viene Tinelli al poder. Qué cosa, así ¿eh? Es, así es, viejo, bueno. Bueno, hablemos de música. Que hablemos de... Hablemos, contame un poco, a partir del lanzamiento de Hackeados y de algunos shows... ¿cómo fue evolucionando esta música en vivo, ¿no? Porque a veces un disco de estudio hay que reproducirlo, pero va teniendo sus formas, va teniendo nuevas formas. Van... Bueno, mira, en realidad te comento que ya Los Estrellados tuvimos varias experiencias de hacer ciclos en el formato de teatro ciego. Sí. Y es un formato que a nosotros... nos conmueve, que conmueva al público que viene. Y en este en estos momentos de la industria, de la cultura, en donde hay pocas cosas claras, el poder conmover creo que es, no sé, un objetivo que le da el sentido a lo que uno hace. Muchas veces encontrás esa situación en una montaña con una caja y con una mujer cantando una vidala. Y aquí en la ciudad, nosotros Los Estrellados, encontramos esta posibilidad de, con la vorágine que nos presenta el día a día, poder estar con los ojos cerrados, abiertos a nuevas sensaciones. Y bueno, para los que no han venido, los que no conocen, les quería comentar que en realidad el último disco que hicimos con Los Estrellados, Hackeados, es la banda sonora de un espectáculo que en este momento lo presentamos en formato de teatro ciego, donde aparte de los músicos tenemos un equipo que tiene las técnicas de estimulación y que se complementan con la música. Para los que están ahí viviendo esta experiencia, donde no solamente van a estar metiéndose en el mundo de los sonidos, de la música, de la palabra, del mensaje, sino también de los perfumes, del misterio, que no sabes de dónde vienen las cosas, no sabes cómo es el espacio en donde estás sentado. Cuando me preguntas esto qué ha pasado con la presentación del disco, es como que hicimos funciones de teatro ciego y también algunas como banda dando la cara, no en la oscuridad. Pero creo que apostar a esta posibilidad de convidar a esta experiencia del teatro ciego es algo que tiene sentido por lo que hicimos en el disco, pero que también tiene sentido por el momento que estamos pasando, ¿no? Que en general todo o mucho de lo que se ve es un copy-paste, que hay fórmulas, que hay cosas, y esto tiene la posibilidad para el que viene a verlo, a escucharlo, a vivirlo, de vivir una situación bastante particular, excepcional. Y me gusta eso y creo que, bueno, estaría bueno que vengan a compartirlo. Bien, Manupa. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Manuel te saluda. ¿Qué tal? No, la verdad que no puedo más que coincidir con tus palabras, porque tuve la oportunidad de presenciar esta presentación en formato de teatro ciego el año pasado en el Conex, y esto, como vos lo decís, ¿no? Una estimulación de los sentidos, la propuesta de recorrer un relato, que es también lo que propone el disco, que hay una historia, digamos, comienza y termina de determinada manera, y no sé si siempre lo hacen, pero en esa oportunidad tocaron el repertorio en el orden de los temas del disco. Sí. Siempre es así, la propuesta es así integral, digamos. Totalmente, yo creo que el disco está montado en una dramaturgia, en donde las tensiones y se manejan en un relato que tiene un desarrollo, que empezamos con un tema que se llama Suspiros, que tiene que ver con el nacimiento, con el sexo, y terminamos, después de muchas vueltas, de muchas miradas de los hackeados, que en realidad de alguna manera están hablando de personajes que están en los límites del sistema, de alguna manera, pero cómo van viviendo el amor, cómo van viviendo la salida de la cárcel, cómo van viviendo distintas situaciones. Termina con la Pachamama diciendo: Pachamama, no perdones, ellos saben cuánto joden. Y realmente, cuando yo te decía que estaba viendo la Macri, me estaba montado también en esa frase, que realmente puede haber muchas explicaciones, pero ellos saben lo que producen este tipo de movidas, donde, viste, la garrafa de gas sale un valor que no se puede pagar, y donde el pan tiene el precio que se tiene en París. Entonces, realmente sigue para mí teniendo vigencia y un sentido estar montado en este teatro ciego de los hackeados, ¿no? Bien, bueno. A mí me gustaría saber cómo hacen para tocar, si no claro. Están en oscuras. ¿Qué alguna anécdota le hayan pasado, seguramente? No, bueno, mira, en principio tuvimos como un entrenamiento en las primeras experiencias, y también hay imponderables, que la propuesta está bastante ligada también a lo electrónico, en donde lo electrónico, cuando tenés que ir cambiando programas, también van cambiando la luminosidad. Entonces, claro, tratamos de que esas luces que mínimas que producimos estén camufladas y que no se vean. Claro. Y por otro lado, también el público tiene antifaces. Nos proveemos unos antifaces, entonces, uh-huh, en principio, ellos están en oscuridad total y nosotros estamos así con lo mínimo. Claro. Y también todos nosotros, aparte de los estrellados, tenemos otras experiencias. Pero creo que cuando tocamos en la oscuridad es una sensación muy particular. También en la entrega, ¿no? Porque, bueno, estamos un poco librados a esto, al encuentro de la música, de los músicos, de lo que nos está pasando. Claro, qué bueno. O sea que en escenografía no hay. No hay escenografía. Sí, hay. Porque en realidad la escenografía es, viste, es la imaginación de cada uno. Claro. Cada uno vive. Mirá, nos ha pasado con músicos, de que de repente, bueno, en otro momento lo que no presentábamos hackeados, presentábamos los temas de los discos, había situaciones desapadas, entonces invitábamos. Y bueno, por ahí había gente que venía a tocar y que no se bancaba la oscuridad. Como muchas veces hay público que no se banca, no puede aflojarse y poder bancarse esto de no estar viendo. Porque la verdad que de los sentidos, el de la vista hoy por hoy, con tanto monitor y con tanta info, ¿viste? Es uno de los sentidos más ocupados, más dinámicos, más... sobreestimulados también. Sí, sí. Sobreestimulados. Entonces, cuando realmente no está activo ese sentido, también necesita una preparación. Que de alguna manera, cuando el público entra, tiene alguna información que se les da y que les tratamos de brindar como una tranquilidad. Pero bueno, yo creo que por eso, a los que no han podido, por en general uno cuando viene en la oscuridad se pone a dormir. El que pueda estar una hora y pico en la oscuridad y abriendo todos los sentidos, lo va a disfrutar. Y bueno, y los que no lo puedan hacer, vamos a tratar de ayudarlo para que lo para que pueda vivirlo. Sí, sí, ataca directamente a la ansiedad también, ¿no? La gente necesita todo el tiempo estar registrando visualmente cosas y entregarse auditivamente a una experiencia y sensitivamente porque está la gente olfato, de teatro ciego, sí. Claro. Entonces me parece que esta estimulación, es verdad, como dice Sergio, genera ansiedades o situaciones de incomodidad que me parecen inclusive saludables como experiencia. Totalmente. Mirá, también una de las cosas que pasan es que cuando la gente entra, que entra guiada ya con los antifaces, no sabe cuál es el espacio en que se desarrolla. Claro. Y cuando termina la presentación, que es el momento de sacarse los antifaces, descubre el espacio y muchas veces es muy diferente a lo que se imaginaba que era ese espacio. Claro. Totalmente, a mí me pasó exactamente eso. Claro. Entonces, bueno, yo qué sé, también tiene, hay pequeñas sorpresas que están buenas, está buena tenerlas, convidarlas por lo menos desde nuestro lugar. Sin duda, sin duda. Bueno, vamos a invitar a la gente porque es este sábado 2 de junio a partir de las 21 en Casa Rock, que la dirección es Avenida Juan B. Justo, 1477, ahí cercano al puente de Córdoba. De Córdoba, ¿no? Juan B. Justo, claro, exactamente. Sí, sí, es un lugar nuevo que la verdad que hoy por hoy en este paisito que todo es tan difícil, abrir un lugar y sostenerlo y tener buen sonido, y bueno, es meritorio. Así que la verdad que estamos contentos de poder estar en este Casa Rock, que ya originalmente tiene su sede en Mar del Plata. Ah, mirá. Así que ahora está aquí en Capital. Así bueno. Que también va a ser la posibilidad de conocer este nuevo lugar. Sí, bien. Bienvenido sea. Cualquier lugar nuevo que se abra siempre suma. Totalmente. Bueno. Sí, y una cosa, ¿tocaste con el Bondo? ¿Estuviste con Billy Bond? Sí, estuvo buenísimo. Contame un poco cómo fue la experiencia. Mira, ya quería ordenarme los pensamientos. ¿Era como te lo imaginabas, el Bondo trabajando? Yo te voy a decir una cosa. Durante el día siguiente que grabé, sí, fue un día feliz. O sea, estuve muy contento. Bien. De haber sido parte de eso. Ajá. Eso es mi cosa íntima. Por otro lado, me encantó haber sido invitado. Y la verdad que también sigo pensando que está todo, y no es que sea un obsesivo en esto, que está todo muy difícil en el hacer, en concretar, y bueno, que este hombre venga y siga viste, reactivando su mundo y que pueda también tener un reconocimiento, porque claro, hoy por hoy también las cosas están sentenciadas al olvido, y bueno, que pueda tener energía y que pueda tener el apoyo también, son lugares de encuentro, me encantó estar presente en este lugar de encuentro de una persona muy valiosa para lo que es nuestra música, ¿no? Claro. y bueno, ¿en qué canciones participaste? A ver, Dico me puede ayudar. Sí, grabamos ahí en Flaco, no te sobra una moneda. Loco. Exacto, loco, claro. Loco. Sí, yo siempre loco. Canto la segunda estrofa. Lo del Flaco está bueno. No, fue Flaco, la segunda. Flaco, tengo un mambo que me caigo. Claro. Sería la otra versión. Loco, sí, sí, sí. Mira. Grabó un solo ahí con su alto. No sé. Bien, ¿no? Algo, porque no había referencia, digamos, de cuando fue grabada la canción, no hay saxo ahí. Claro. Porque tocaron los Serú Girán ahí y no había saxofonista. Totalmente. Así que hubo que inventarlo. Sí, hice un saxo breve, pero que bueno, me quedé contento, porque también las cosas que me hicieron sentirme bien al día siguiente fue esto, que pude hacer un solo muy breve, ajá, pero con una pequeña melodía en donde había más que notas. Algo estaba diciendo a esas tirame unas monedas. De alguna manera, muchas veces no es sencillo, cuando no usas la palabra, también comunicar. Y bueno, creo que en ese solo dije alguna cosita. Qué entonces, bueno. La verdad que muy contento, más que nada, viste, por el encuentro, porque también, sí, bueno, sé, lo vi a Gillespie, a Rada, bueno, a Nico, por supuesto, sí, y también el encuentro con él, que de algún momento dije, voy a tener unas situaciones que no sé si van a ser muy cómodas, pero lo fueron, muy cómodas, claro, muy cariñosas, y he disfrutado mucho de eso. Qué bueno. Como no lo, también, claro, ¿eh? No lo conocías, digo, al Bondo. No lo conocía. Y bien, aparte tampoco, viste, no lo tenía muy incorporado en mi... En tu discoteca. Exacto, mi discoteca, sí. Qué bueno. Y tenía, qué bueno, lamentablemente, viste cómo son las cosas, ¿no? Sí. Tenía en mi cabeza esto, rompan todo. Claro. Y bueno, de ahí hasta después... Como yo estuve mucho tiempo viviendo afuera, también, viste, la información que a veces llega es un poco distorsionada, sí, porque no era solamente rompan todo. Y esto me lo confirma, porque si es rompan todo, no vas a generar otro encuentro, y un encuentro amoroso, porque también esa noche vino mucha gente que estaba de una manera así... implicada, ajá, no había más que un interés de ser parte, ¿no? Qué bueno, maravilloso, genial. Si quieren que siga hablando, puedo seguir hablando, porque este fin de semana contame, ¿cuál fue tu última conversación con el Indio? ¿Con el Indio? Nada, la última fue que nos mandó un mensaje dándonos la mejor onda en la kermés. Para la kermés. Bien. Esto fue como una conversación, lamentablemente así vía internet, pero bueno, muy potente, porque también de alguna forma era incorporarlo a él también en esto que estamos haciendo, que bueno, él es el que puso las letras, claro, y que entonces también poder saber de que él lo veía con una cierta simpatía, estaba bueno. Qué bueno, ¿no? Sí. Que, eso fue en la época del Conex, ¿no? Cuando hicieron el... Exacto, claro, sí. Qué bueno. Sí. Bien, bueno. Así que bueno. ¿Y Rosario estuvo lindo? ¿Qué? ¿Eh? ¿Rosario estuvo lindo? Rosario estuvo muy lindo, porque también una de las características que tiene la kermés es que los cantantes son varios y van, sí, cambiando, ¿no? Y bueno, tuvimos a tres cantantes ahí rosarinos. Que ¿con quiénes? ¿Quiénes estuvieron? Mirá, Pablo Pino, de Cielo Raso. Bien, sí. Después Flor Croch, que es una cantante. O sea que por primera vez escuché canciones de Los Redondos cantadas por una mujer. Claro, qué bueno. Sí, que estuvo muy bueno. Bien después, ahí. Después Ezequiel Chosa, que también es un muchacho que es del grupo de ellos, sí, y que le pusieron muchas pilas, estuvo muy bien, y la verdad que fue muy disfrutable, y bueno, y ahora tuvimos el 26 de mayo otra función aquí en Group, y también es como que se va consolidando un espacio, justamente vuelvo con la palabra esta, que cada vez la estoy jerarquizando más, el encuentro, porque cuando también hago referencia a que festejo que haya un nuevo boliche que abra, un boliche también es un lugar de encuentro, entonces todo lo que tenga que ver con encuentros lo aplaudo, lo apoyo y trato de estimularlo, y esto que se nos está dando de mucha gente que se ha quedado huérfana de recitales, de compartir la fiesta pagana, bueno, ahora tiene un espacio en donde lo puede hacer, y bueno, es muy emotivo, es muy emotivo, y bueno, eso la verdad que me encanta ser parte también de esto, que es así, de vitamina pura. Totalmente. Bueno. Y la felicidad de la gente, no me canso de decirlo, en los dos kermés que participé, la verdad que la sí, onda de la gente divina, y da gusto ver disfrutar así a la gente. Totalmente. Porque, viste, el disfrute es, no me reviento todo y termino hecho mierda por ahí, sino estar lúcido para poder disfrutar la kermés. Y eso es lo lindo. Aparte, ¿eh? Me refiero, el otro día no sé qué me preguntaba, yo decía, en este mundo donde tenés que estar, viste, cuidando de todo, cerrando el culo como no sé qué, viste, poder estar en una situación de alegría, de festividad, abandonado a eso, sin temores, sí, compartiendo con un tipo que nunca lo viste, y te abrazás con él. Bueno, son cosas, viste, que también uno cuando va creciendo, esa capacidad se va perdiendo. Entonces acá está la oportunidad de, sí, aunque no lo conozcas, abrazarlo y compartir, y reírte, y fumarte, y no sé, un montón de cosas que la verdad... que me parece que son sanas. Entonces, está bueno. Buenísimo. Sin duda. Bueno, Sergio, nos vamos a estar viendo, pero principalmente escuchando. Principalmente escuchando. El día sábado a partir de las 21 en Casa Buenísimo. Rock. Buenísimo. El sábado a las 21, sí. Exactamente. Bueno, así que quedan todos invitados y bueno. ¿Dónde gracias. Queda Casa Rock? Ahí en Juan B. Justo 1477. Que sería Juan B. Justo y Córdoba. Casi Córdoba, sí. Casi Córdoba, bien. Sí, sí. Genial. Pasando el puente de Córdoba. Bueno, muchas gracias por favor, estar en todo esto, difundiendo. A full. Y les mando un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Gracias Sergio. A vos y un abrazo grande. Chao, hasta luego, chao. Bueno, nos vamos a ir a la tanda escuchando el tema Los Pilares de Pilato, del disco de Dawi y los Estrellados Hackeados, donde participó Miss Bolivia con una parte muy interesante. Nos vemos Bien. Y nos escuchamos también luego de la tanda. Otra noche. Codicia y con su propia lógica me estorbas, te mato. Todo digitado alrededor del arrebato. La vida, la tele, la guita, los gatos. Se rompe el código, se mata o muere. Acá en la jungla no existe contrato. Ahora, ahora. Las chicas de Fukushima ya no vendrán a la fiesta. Lloran las paredes de las Malvinas perdidas. En la novela del trovador hizo todo por la vida. tus manos en paz y ya. De saco, jodido, enfermo de codicia y con su propia lógica, me estorbas, te mato, todo digitado alrededor del arrebato, la vida, la tele, la guita, los gatos, se rompe el código, se mata o muere, acá en la jungla no existe contrato. ¿Dónde están las garras cuando no se ve? Solo los cuervos se imaginan, tira la piedra y se lava la mano después. Todo lo gestiona, todo lo cocina. Unos te critican, otros te sofocan. Unos te fastidian, otros te provocan. Te contaminan, te aplican, te azotan. Y todos haciendo como que no se nota. Uno por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás. Ya estamos en el segundo o tercer bloque de la parte de atrás. El tercero, ¿no? Tercer bloque, tercer segunda bloque. Hora. De la parte de atrás estamos con Valentina Cook, ya que se hizo presente acá en nuestros estudios. Hola, Valen. Hola. Iba a decir buenos días, pero ya, buenas tardes. Buenas tardes. Me parece sí, que el ultratumba me delata. ¿La recién levantada? Más o menos. Un poquito. Bueno, pero venís con unas noches agitadas, unos días muy agitados, porque aparte de cargarse su carrera solista, hermosa, te estás ocupando de organizar a las músicas argentinas, a las mujeres músicas, en pos de apoyar pedido a nivel nacional de que por fin se legalice el aborto para todas las mujeres que habitamos este suelo que llamamos Argentina. Sí, no sé si de todas las mujeres, o sea, no, de todas las músicas. Yo lo que hice fue tirar una iniciativa de generar un contenido audiovisual desde el sector de las músicas para apoyar, inspirada en las actrices más que nada, que están súper organizadas y estuvieron largando mucho material y movilizándose muchísimo. Y fue una sensación de decir, yo por lo menos desde mi lugar y de donde lo poco que, de música cercana no estábamos por ahí activando tanto, y tiré ahí una propuesta de generar un spot, filmarlo en el Estadio Malvinas, conseguí unos apoyos, tiré la propuesta y nada, emocionante mal ver la polenta que tenemos las mujeres, porque se sumaron muchísimas inmediatamente, se pusieron a activar, enseguida se organizó el grupo. Conseguí ayuda para armamos la página de Mujeres Músicas Argentinas Activas en Instagram para ir volcando ahí los videos que estamos haciendo. Estamos haciendo muchos videitos así, selfies, donde se hace una edición y se va volcando eso hasta que podamos sacar este film de spot filmado más como profesionalmente. Y bueno, la idea es como apoyar así, como desde este sector, que veo que hay grupos de mujeres músicas a favor del aborto en Facebook también, o sea, hay organizaciones, por eso digo que no soy yo la encargada de organizar todo, sino como que tiré esta propuesta de aportar desde lo audiovisual. Claro, de nuclear un poco también. Nuclear un poco y unirnos, viste, con mucha fuerza. Y bueno, te sorprendió un poco la respuesta porque, bueno, yo estoy dentro también del grupo y es una locura, es una demencia la cantidad de mujeres de todas partes del país que están mandando videos, un montón de gente que y de músicas que obviamente no conocía y que a través de también nucleo otras cosas, porque a través de los videos y eso me pongo a investigar a ver quién es y como qué es lo que está haciendo. Sí, es como se genera una unión entre nosotras, más allá de la consigna, una unión entre nosotras, ¿viste? Y conocernos. Está buenísimo conectarnos, la verdad que sí, y es hermosa la solidaridad que surge. Ahí volcaron en el grupo un videito que realizaron justo en estos días. La propuesta yo la tiré el domingo y el lunes ya estaban grabando en el estudio El Pie, Hilda Lizarazu, con la dirección de Mavi Díaz, un spot también a favor del aborto. Y entraron en el grupo, volcaron ese spot. Posiblemente utilicemos esa misma canción como para unificar la voz y que se mantenga como hay una identidad con ese tema que arrancaron haciendo ellas y que se continúe ese laburo. Entonces como que fue hermoso de ver eso, ¿viste? Ya habían unas arrancado, se sumaron, se sigue armando, la bola se va agrandando y es maravilloso. Y la convocatoria está abierta, pues que por eso les agradezco mucho el espacio a la tribu para poder hacer esta convocatoria abierta a través de la radio a todas las mujeres músicas que se puedan acercar. Día martes y miércoles a las 9 de la mañana, pueden ir el martes o el miércoles, pusimos dos días para la que no pueda asistir un día, pueda ir el otro, a las 9 de la mañana, lo más puntual que se pueda. Vamos a hacer el spot en conjunto, un coro muy simple, muy, muy, muy breve, y decir algunos textos a cámara. No llegaremos todas a decir texto, pero lo resolveremos ahí. La idea es hacerlo lo más rápido posible, eficaz, operativo, para que no sea una cosa que se estire. Y vestidas de negro, la que tenga pañuelito verde lo trae, la que no tenga, nosotras vamos a llevar una cantidad, no mucho, voy a comprar una cantidad que los vamos a vender ahí al mismo precio que me lo compran, para las que se lo quieran llevar, los que no lo tengan, pero van a haber algunos pañuelos ahí para las que no tengan. Y bueno, nada, está abierta la convocatoria, se va a filmar en el Estadio Malvinas Argentinas, que queda en Gutenberg 360. Ahí es importante que pongan estadio cubierto Malvinas en GPS o de manera, porque es medio complejo si no te llevan del otro lado de la vía que después no puedes cruzar. Claro. Bueno. Estadio cubierto Malvinas Argentinas a las 9 de la mañana, martes o miércoles, vestidas de negro y la que tiene o puede con un pañuelito verde. ¿Hay alguna forma de ponerse en contacto previo a esto? Si quieren formar parte con algún video, como los que se están, con estos videos selfies que están haciendo, ¿a dónde se pueden contactar? Lo ideal sería que sigan a la página de Instagram. De Instagram, me manden un mensaje a través. Músicas Argentinas Activas, manden mensajito ahí, que las agregamos al grupo para que puedan volcar ahí su videito selfie apoyando todo lo que vayan mandando y se vayan sumando lo vamos a ir poniendo en el grupo y así. Están unidas las mujeres músicas de Rosario, representes ahí también, tienen un grupo de allá y se unieron al grupo, así que estamos haciéndolo a nivel nacional, tratando de que se vaya haciendo cada vez más grande. Y está buenísimo para que se repliquen en las provincias, por lo menos en las provincias que son como más fuertes, ahí en como Córdoba, Rosario, está bueno también que se pueda replicar, que tomen un poco. Y contanos un poco también, más allá de todo lo que estás haciendo con post-aborto, es lo que estás haciendo ahora, que estás como encarando otro cambio de look. Hice un cambio de look, sí. Es los tiempos que corren son muy rápidos, querida Rosario. Hay que estar al día con todo. No, la verdad es que yo grabé el último disco, que me tomó 2 años grabarlo. Lo estuve tocando con la banda Lobos durante 2 años y lo sacamos en noviembre del año pasado. Sí. Lo presentamos en Niceto. Y ya estoy haciendo un material nuevo. O sea, sigo tocando esos temas, todo sigue andando, pero estoy ahora como... Hice un cambio de look y hice un cambio también en lo musical. En realidad no es que hice un cambio, sino que volví un poquito más al sector del hip hop, que es de donde más o menos vengo yo. Cuando arranqué a componer y a cantar, siempre estuve más como vinculada a ese género. Y con Lobos e Instinto Animal, que fue este disco que presenté en noviembre, me acerqué un poco más al rock. Pero ahora me vuelvo para mis pagos. Ah, soy de todos lados, en realidad. Es lo que trato de hacer, lo que voy sintiendo. Y la verdad que tenía muchas ganas de hacer algo más nuevo. Me estaba picando el bichito de hacer algo de trap y unirme un poco más a la movida del hip hop. Y estoy un poco en ese plan ahora. Acabo de filmar un videoclip con un tema nuevo, un sencillo que voy a sacar en el mes de junio, supuestamente, a mediados de junio. Ya está filmado el video. Y ahí iré soltando algunas canciones nuevas con algunas colaboraciones de raperos y del ambiente del hip hop. La verdad me estoy divirtiendo mucho. ¿Y tenés ya medio planeado nombre de disco nuevo para cuándo puede llegar a salir? ¿Hay bastantes canciones o estás yendo pasito a pasito así? No, disco no. Creo que hice 3 discos a lo largo de mi carrera y me parece un buen número por ahora. Me voy a tirar a esto de ir tirando sencillos, que veo que es algo que se está haciendo mucho y me parece súper, viste, como liviano y fácil de ejecutar y que me permite poder ir descargando y todo. Es como otro proceso, ¿no? Que, total. De hecho, yo lo vivo escuchando música, escucho listas de Spotify y escucho canciones sueltas de cada lugar. No se está escuchando discos completos tantos como antes y bueno, la verdad que... Y aparte uno con el disco completo, viste, te pasa que entre que lo grabas, entre que lo compones, lo grabas, lo masterizas, todo, uno se aleja tanto de las canciones porque te quedan como allá y tenés lo nuevo que es lo que te prende fuego el corazón ahí encanutado. Claro, y como... El sencillo te permite como ir tipo... Sí, creo que son etapas distintas. En realidad yo las 3 etapas de mis 3 discos completos me parecieron maravillosas y en el estado y la época en la que lo hice estaba perfecto y me encantó hacerlo y lo viví súper. En este momento y cómo está la sociedad y cómo estoy yo, me parece, como decís vos, mucho más divertido, por decirlo de alguna manera. Y eso, acabo de hacer el tema y poder transmitirlo con esa energía de la emoción de querer sacarlo pronto a cuando lo compusiste. Acompaña un poco la energía que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Y podemos escuchar algo de lo nuevo con tu guitarra? ¿De lo nuevo? ¿Vas a hacer el trap acústico? No. Voy a hacer un tema del disco Instinto Animal, que todavía es nuevo. O sea, por ahí es viejo para mí, pero es muy nuevito porque lo acabo de sacar y defiendo mucho esas canciones porque me hacen feliz, me hicieron feliz y me seguirán haciendo feliz. Y voy a hacer Rojo, que por ahí toca un poquito el tema este de la trata de mujeres, la venta de niños, que con el tema del aborto legal tiene mucho que ver. Claro. En el norte parece que hay una estadística de venta de niños, de bebés, muy grande. Y bueno, de ahí venía un poco lo que menciono en la canción en un momento. Ok. Se llama Rojo. Pertenece al disco Instinto Animal, que está en Spotify en YouTube. Perdón, ¿eh? Vamos a afinar un poquito la guitarra. Sí, afinar, tranca. La afiné, pero me está engañando el el aire acondicionado. Es el cambio climático. Estás afuera y entras acá, la guitarra siente un... El enfriamiento global. El calentamiento sería en este caso, más afuera hacía frío y acá está tan lindo. Bien. Está lindo. Sí. Pero bueno, les contamos que seguimos con Valentina Cook. Perdón, Ale, yo sé que es muy poco profesional, pero realmente... No, pero... Profesional es tocar con la guitarra afinada. Me parece claro. Está todo bien, no hay ningún apuro. Estamos aquí en vivo, en la parte de atrás. Si mirás la grilla de la radio, dice uno por día en este horario. Quiere decir que cada día es un programa diferente. Y en el caso del jueves, es la parte de atrás que estamos disfrutando aquí, en vivo, con Valentina Cook. Espera, hacer algún... Espera, dame un segundito que... Para que lo ponemos online. No, vamos a... Mi pareja me mata si se entera de esto. Pero a mí la verdad que no me molestan estas cosas. Dale. Venga. Creo que es parte... Buenísimo. puedan distraerte esta vez. Buscan ansiosos tus pulmones algo de oxígeno, sí, de un mundo verde y natural que alguna vez fue tu reino vertical. Tu amor está cansado de que lo tengan encerrado allí. No me atrevo a decir lo que siento, pero lo que siento hoy por dentro es muy intenso. Si todo fue lo que fue, si me hice polvo para no volver, si el cielo rojo me enciende en llamas, llamas. Deberíamos entender que el dinero es el consuelo de tontos que prefieren un mundo sin amor, sí, estimulado por el miedo. Derramarás tus versos sobre mi piel en blanco. Suspira la tristeza muriendo en el ocaso. Por fin tus pasos lentos tomaron un atajo y me alcanzaron. Amor, el sol se debilita, los dioses velan por nosotros. Tu amor no se me quita, es una piedra mágica que por las noches brilla. Tu nombre está flotando siempre por mis melodías. Seguir intentando ser un ser humano entre tanto cacharro moderno. La toma embarcado en Cecilia, siempre navegando en la red de Monza, donde invita a almorzar. Cabezas mareadas, antenas, alarmas, autómatas que viven solo para pagar. Si todo fue lo que fue, si me hice polvo para no volver, si el cielo rojo me enciende en llamas, serán tus ojos el más profundo donde me apagaré. Si todo fue lo que fue, si me hice polvo para no volver, si el cielo rojo me enciende en llamas. Valentina Cook aquí en vivo. A vivo. Muy lindo, ¿eh? Bien. Qué bien que canta y qué lindo que escribís, Valen. Ay, gracias, hermano. Muy lindo. Bueno, ahí la transmisión, ya la compartí, la transmisión. Vamos a recordar un eso. Poquito... ¿Qué? ¿Cómo es la convocatoria? ¿Cómo hay que hacer? Si alguien te está escuchando ahora, ¿cómo se pone en contacto? Llega el martes directamente al estadio. Directamente el martes al estadio a las 9, lo más puntual posible. ¿A qué estadio? Perdón. ¿Con qué se va a encontrar? ¿Tiene que ir con algo preparado? ¿Cuál va a ser lo que va a ser lo que se va a grabar o no? Se va a grabar algo muy cortito, muy simple, que las que no hayan podido estar en los grupos o enterarse, pueden buscar la canción que grabaron Magdías con Hilda Lizarazu y tal en YouTube. Es la versión de Bella Ciao, sí. Las buscan a las chicas, la versión de Bella Ciao, en YouTube está el tema. Vamos ya, creo que se llama. Vamos tema. Ya. Ahí va. Ese tema. Y bueno, yo después lo vamos a compartir en página. Exacto. Vamos a hacer una referencia a ese tema. Puede llegar a ser melodía, puede llegar a ser el estribillo, la letra. Eso se va a resolver un poco en el momento, pero va a ser cortito y simple. Por eso no importa si no alcanzan a aprenderse la letra o lo que sea, porque va a ser realmente muy cortito y muy simple. 9 de la mañana en punto en el Estadio Malvinas Argentinas, estadio cubierto, Malvinas Argentinas, Gutenberg 360, en el barrio de Agronomía, vestida de negro, la que puede con un pañuelito verde. Perfectamente. Nos pueden buscar en la página de Instagram, Músicas Argentinas Activas. Seguirnos y para cualquier información, mandar mensajito ahí. Estamos contestando todo el tiempo. Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho la visita. ¿Tenés ganas de una canción más antes de cierre? Bueno, si me aguantan. Nos vamos con Valentina Cook tocando acá un acústico en la parte de atrás en FM La Tribu. Ay, ¿qué hago ahora? Bueno. ¿Qué hago ahora? Voy a acudir al caballito de batalla. Revolución. Hablo por la libertad y canto con libertad. Creo en la libertad y por ella estoy acá. Canto por la libertad. Ni las noticias ni en el diario dicen la verdad. Beben la sangre que derrama la impunidad. Los vampiros al poder y ellos nos tenemos que atener. Dueños de todo son, te quieren controlar y no se te ocurra protestar. No, porque la ley no te va a amparar, porque la ley del otro lado está. Somos las fichas esperando el dado, y ahora quién le tocará jugar en este juego absurdo en el que al mundo quieren conquistar. Pero ya nada va a quedar, nada va a quedar. No, pero ya nada va a quedar. No, la violencia nunca acaba, la codicia no termina. Más de mil problemas, proyecto antisistema. Se busca dominarte y encerrarte en un problema. Si esperas que mañana tu hijo sea feliz, tenemos que cambiar este país y el mundo entero. Es solo un sueño, es solo un sueño. El dinero en tu mente y mi mente en el dinero en tu mente y mi mente en el dinero. Morirme yo no quiero sin revolución, señor Guevara. Nuestras caras no son tan conocidas como la suya. Ayúdame a encontrar el camino para que la juventud no juegue con falsa cruz. La evolución del problema distorsiona la fe, no creo en él, no creo en nada. Son más de mil palabras, miles de problemas que mueren en la entrada del cielo o el infierno. Yo no conozco nada, son más de mil problemas. Sí, sí, ese maldito vicio les hace perder el juicio, matando el alma de la gente, pudriendo su mente. Manejan a las masas, se alimentan esas ratas. Al materialismo son todos adictos. Y en el río de mi ciudad se refleja la decadencia, la violencia, la ignorancia, la estúpida indiferencia de la humanidad. No, de la humanidad. No, nada va a quedar. Revolución. muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Nosotros nos vamos a una tanda y ya está Bestia Bebé acá en los estudios. En un ratito vamos a estar charlando con ellos. Perfecto. Dale. Gracias. Uno por día. Vos estás al derecho. Dado vuelta, estamos nosotros. Estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. Pedían todo el tiempo, claro. En la parrilla, estamos hablando de una parrilla que queda en la zona de Valvanera. Estamos con Chicho y Tom de Bestia Bebé. Bienvenidos. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están, chicos? Bien, bien. Bien, todo bien. Bárbaro. Tercer disco en la calle, varias fechas en puerta. Sí, tocando mucho este año, tocamos una bocha. No, no, no. Creo que vamos a romper nuestro récord. Ah, bien, sí. Y sí, con el disco, con la excusa presentando las pruebas destructivas. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el proceso de grabación? Cambió un poco, ¿no? Un poco el sonido de la banda. Sí, cambió todo. Las canciones son canciones viejas, de antes de tocar así con los chicos, con la formación de ahora. Y esos siete temas, bueno, son nueve, siete, son así viejos. Y uno es el tema del monje, que era para un compilado del mundial pasado. Y el cover de Daniel Johnston, que también fuera para un tributo que había hecho un pibe. De un sello llamado Japón Records, y yo había hecho una versión con la guitarra criolla, también antes de empezar con Bestia Bebé. Y nada, ese lo empezamos a tocar y quedó con una versión así de banda. Y después nosotros los como que los ayornamos, digamos. Les pusimos el sonido de ahora de la banda y por ahí las ideas que ahora tenemos para que tengan alguna particularidad, ¿viste? Y sean como. Tengan un sonido, el disco en sí tenga un sonido particular y no sea como un compilado, ¿viste? Claro. Pero sí, las canciones son como de varias épocas y la mayoría son viejas. Mencionabas las ideas que tiene ahora la banda, ¿y cuáles son esas ideas? No, qué sé yo, y de todo. Más que nada me refería al sonido, por ahí. Uh-huh. Y siempre me gusta diferenciar los discos entre sí. Y bueno, por ahí los discos anteriores no tenían tanta producción o tanto trabajo en el momento de grabarlos, sino que nosotros por ahí íbamos y los grabamos de una, y lo que quedaba, quedaba, ¿no? Y en este hubo más probar cosas y experimentar ahí como medio laboratorio en el estudio. Además lo grabamos en la sala nuestra con mi hermano, así que fue medio, estuvo muy casero. Buenísimo. ¿Cuánto tiempo le llevó la grabación del disco? ¿Cuántos se internaron? Un mes. Ah, poquito. Me subo rápido. Sí. Bien, sí. Bien. No, la idea era que salga rápido. Fue como, bueno, a ver, saquemos esto, ¿no?, encima. Porque salió... Sí, se grabó en un mes y se mezcló en un mes. Sí, sí, fue todo bastante rápido. Y... porque en lo del 2017, sí, sacamos a principio de año un EP que se llamaba Jungla de Metal 3, que eran versiones del segundo disco. ¿Qué es Jungla de Metal 2? ¿Y claro, cuál es Jungla de Metal 1? Porque no existe. No hay. Como el chiste. No hay. Sí. Por un momento pensé en subir, había unas, como unas demos de ese disco, y por ahí subirlas y que sean Jungla de Metal 1, pero ya era un robo. Por ahí dentro de un par de años. Sí, van a decir que es un boludo. Y bueno, fue como un año así de transición, de cosas que habían quedado, tratar de que estén ahí al alcance de todos. Porque había temas que la gente los consiga y todo. Uh-huh. Pero bueno, para que se llegue a todos y que suenen bien y que sea fácil conseguirlo. Claro. Y si bien es cierto que cada disco de Bestia Bebé tiene su particularidad sonora, mantiene la impronta de canciones, simple entre comillas, porque digamos, todos tienen su laburo, pero hay una búsqueda de la simpleza por ahí en las temáticas. ¿Cómo lo viven ustedes? No sé si... Sabemos... Que es una banda rebuscada. Sabemos qué no hacer, digamos. Ajá. O sea, no va a ser jazz o reggae, claro, o música progresiva. Eso sabemos que no. O arreglos, distintos tipos de arreglos o escalas, cosas que creo que jamás vamos a usar. Y bueno, eso te acota un poco, pero por ahí va. Después es... A la hora de hacer las canciones son las que me salen a mí, ¿no? Y a mí me gustan las canciones... Un ejemplo, ártense de Los Ramones, digamos. Son canciones que podés tocar con la guitarra, que, bueno, depende cómo la toques, va a sonar de una forma u otra. Pero la idea es esa, sí, de hacer canciones. ¿Crees que un poco que parece una teoría mía, pero cualquier banda con la cual podés agarrar y tocar el tema en la criolla, en tu casa, con tus amigos, o sea, ese es un tema que se banca, eso es como un hit, es lo que para mí se puede... Sí, obvio, a full. Creo que Luca Prodan decía eso. Pero, sí, no sé, me parece que bardeaba a alguien diciendo como... Dejamos el lado de la bardeada, claro, pero sí es cierto que... El tema de virus no lo podías tocar, algo así era. Sí, recuerdo. Algo así. Bueno, no sé si tanto así, pero... Es un poco esa la búsqueda, ¿no? Como de esa, sí, de esto de poder bajarlo al... Sí, así nace la canción, digamos, con la guitarra. ¿Con la criolla? Sí, sí. ¿La trajo para la guitarra? Sí, con esta, ¿no? Con esta, acústica. Una acústica. Sí. Esta me parece que es la que más canciones hice. Y después, bueno, queda como tenés ganas de arreglarla, la arregla como crees. ¿Y las letras son autorreferenciales o laburás un poco con lo que ves por fuera también? Y la mayoría sí, son así cosas, vivencia o el entorno, lo que me pasa a mí. Por eso habla del fútbol y el barrio, eso que siempre me preguntan. Los amigos. Bueno, sí, es parte de mi vida, ¿no? Y después hay cosas que son inventadas, que no tienen ningún sentido y nada, eso. ¿Tenés ganas de tocar algo? Sí, cómo no. Vamos a escuchar un temita. Tom trajo a ver si resiste el acústico. A ver, ¿no? Si. Claro, a ver si lo prueba en vivo. Ah, más recalibrada, todo. A ver, lo de acá. Afina, tranquilo, afina tranquilo. Nosotros estiramos, ¿no? Bueno, hablamos recién fuera del aire que tienen varias fechas. Próximamente, ya a partir de mañana, ya empieza el... ¿Me vas a sacar esto? Mañana en Castelar, tocamos en Pompeya, es gratis la fecha. Y el lugar se llama Pompeya, pero es en Castelar, no lo confundamos. Claro, de hecho, claro, da igual. Siempre ponen Castelar. Eso, porque ella Castelar. Se come re rico, chicos, en Pompeya, Castelar, vayan. La verdad que sí. Qué buen lugar Castelar, ¿no? Empezamos el programa así. Sí. Y terminamos así. Ah, elogiando a Castelar. Ahorita, ya está. ¿Estamos? Va. Yo estaba más loco de llamar. Te lo tengo que decir. No confío en tu amistad. Fuiste vos quien me dejó. Por favor, ¿Este tema es del último disco? No. Tampoco. Este, no, de Jungla Metal 2. Jungla Metal 2. Sí, sí. Vienen trabajando con Laptra, ¿no? Desde los comienzos. Sí, de siempre. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Vos sos parte del colectivo sí, de Laptra? Por eso. Bueno, pero ¿qué, cómo se gesta la familia Laptra y qué les aporta a ustedes laburar de esa manera? Y Laptra formó ya hace... ¿Qué estamos? 2018. Y... 10 años más. No, 2004. Ya, 14 años. 14 años. Sí, sí, una bocha. Y... Pero yo no estaba en ese momento, ¿no? Yo me uní en el 2008 más o menos, con el primer disco con Eco. Y ahí me metí y empecé a ayudar a los pibes y bueno, empecé a trabajar en Laptra, digamos. Y bueno, no quedaba otra, no quedaba otra que sacarlo por ahí. Cuando decís, empecé a trabajar, ¿cuál es el laburo de gestión que hacen? ¿Cómo se organizan? Y medio no se sabe bien qué hace cada uno, pero sí, qué sé yo, más que nada yo me empecé a encargar de la página, que estaba todo medio abandonado, eso, bueno, en las redes sociales, mover eso, en el 2008, 2009, te estoy diciendo, no ahora, claro. era diferente. Y bueno, después empecé a organizar fechas, ciclos Laptra, el Festi Laptra también, y bueno, empezar a tomar decisiones y ver para dónde va el sello y esas cosas. ¿Hacia dónde está yendo el sello ahora? O sea, perdición. Es bien. Un momento difícil para la autoproducción. Sí, sí, igual, sí. Desde que empezó por ahí siempre. La idea fue, no es ganar plata, digamos, con el sello en sí, sino ayudar a las bandas que lo conforman para que puedan editar y todo. Y bueno, eso lo logramos, así que por lo menos ese objetivo de poder editar discos y que las bandas no tengan pues, que poner su plata, se logró, así que eso es muy bueno. Sí, sin duda. Sí. ¿Y con Bestia Bebé cómo se organizan? ¿Son gestores de sus propias fechas, de sus propias movidas? Sí. ¿Están como más entregados a un manager? Sí, sí, como... tenemos un manager. Sí, Alejandro Almada, le mandamos un saludo. No creo que nos esté escuchando, pero... ¿Qué va a estar escuchando? Sí, un buen manager queremos, debería pero... estar escuchando. No, hace bien su laburo. Lo queremos. Sí, lo queremos mucho. Y bueno, sí. Él se encarga de la agenda de la banda, digamos. Después, los discos y eso sí, que nosotros y... Y bueno, el sello. ¿El último disco tiene un productor? Sí, mi hermano. Ahí va. Sí. Tom Quintan, que con el que tocabas en... No, Tom Quintan soy yo. Ahí está, no, es Pipe. Pipe. Sí, Pipe. Mi hermano Pipe. Saludos a Pipe, que no debe estar escuchando. Tampoco debe estar escuchando, sí. Él fue un poco como una prueba de decir, bueno, a ver, Pipe, a ver cómo funciona como productor, y funcionó bien. Entonces, ahora el próximo disco también lo va a hacer él. Y igual siempre fue como un productor fantasma personal mío. Siempre preguntaba, che, está bueno, no. Esto sí, esto no. Bueno, y así, como que me dice la verdad, ¿viste? O sea, mi hermano, como que... ¿Es más grande o más chico? Es más grande que yo. Y eso. Es como oficial ahora. Antes era como uno ahí que no aparecía en los créditos, pero ahora aparece. Claro. Bueno, repasemos entonces cuáles son las fechas por venir. Y si quieren, nos vamos con otra canción. Bueno, Mañana en Pompeya, Castelar. ¿Yo elijo? Cualquier cosa. ¿Quién va a tocar? Mirá, elegí vos. Gran valor. Bueno, y ahora tenés que decir la fecha. Ahí tocamos mañana en Castelar, en Pompeya. Y el sábado en Guajira, en La Plata. Y gratis, en Pompeya. Club Pompeya. Club con Pompeya. Castelar gratis, mañana a partir de qué hora. Y a la medianoche. Perfecto. Y es gratis Castelar. Deja adelante a la gente a la medianoche. Tocaremos real tipo una. Bien. Porque no se demora. Se puede tomar un tren y... No paga la entrada. Claro, es gratis. Bueno, damos la acá para Chicho. Va, tengo que tocar ahora, ¿no? Cuando quieras. Ah. (risa) Bestia Bebé en vivo en la parte de atrás. Lo escuchás por fmlatribu.com y la 88.7 también. Y nos estamos yendo. Sí, tenemos ahí unos minutitos de agenda como para ver qué es lo que estamos haciendo. ¿Ustedes qué van a hacer, aparte de tocar? ¿Tienen algún show que van a ir a ver? No. ¿No? No, jugamos juntos, jugamos viernes y sábado. Claro, no, olvídalo. Está complicado. A misa el domingo y chao. ¿Manupa? ¿Manupa? ¿Qué va a hacer? No sé todavía. ¿Usted tiene algo para proponerme de agenda? Sí, venite hoy. ¿A partir de qué hora? ¿A la hora de la danza? Que va a haber Noche Poética. Sí, ahí en Valvanera. Sí, maldita Ginebra. No pueden decir la dirección y están molestando. Maldita Ginebra. No, no podemos decir la dirección. Ginebra. No podemos decir la dirección. No podemos decir la dirección. Bueno, litoral, decir la dirección de la parrilla. Claro, a full. Se viene a comer una bondiola ahí. ¿A cuánto estará la bondiola? El año pasado estaba 100 el último precio que fui. Sí. Ahora estará 1.150. ¿Usted, Rocío Cuevas? Rocío Cuevas este fin de semana va a descansar porque el fin de semana pasado trabajó mucho y el anterior tocó. Así que me voy a quedar en casa comiendo y comiendo y comiendo. Gracias. Ok, les cuento que es a partir de las 21 horas la fecha. Va a estar tocando Facundo y Diego Aguirre, Pablo Nardo, Gustavo Vereda, Rodo Lambaré y Eu. Y después Maldita Ginebra. Así que venite temprano, está bueno. Ay, me acordé de algo que quiero chiviar, que es los amigos de Los Sedantes van a estar presentando su último disco acústico que había traído para pasarlo también, que se llama El Último Verano. Lo van a estar haciendo en Beatbox Club. Sí. Esto es mañana, ¿no? Mañana en Palermo, a partir de las 21 horas. Bueno, nada, formación Sergio Rodman y Maura en su banda post-punk que se llama Los Sedantes. Así que nada, chiviado, Sergio. Gracias. Nos estamos yendo ya. ¿Nicolás Daniluk? Nicolás Daniluk se tuvo que marchar porque tiene una vida muy ajetreada. Afiebrada, digamos. Así que alguien va a hacer el chau chau chau final. Muchísimas gracias, Bestia Bebé, por venir. ¿Cómo sigue esto mañana, Ábalos, en Uno por Día? Mañana es Costumbres Argentinas. Viene Fidel Quiato, que es un periodista que estudiamos juntos hace mucho tiempo y que sacó un libro dedicado al rock en la Argentina, pero en base a trivias. Hace preguntas y trivias y uno tiene que ir adivinando. Es un juego interactivo, digamos. Es un libro de historia interactivo en base a trivia. Elige tu propia aventura del rock. Sí, así que será hasta mañana. Mañana vamos a estar acá. Chao. Hasta el próximo jueves. Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. La Tribu 88.7 FM.